Jimé García Blaya, que está presentando su último micro, el último micro del año, lamentablemente. Oh, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos con una... Para levantar. Hoy es salpicón de alegría, de vitalidad, Jimé. ¿Se acuerdan del basta de Cháchara y Atrévase a Soñar? ¿Qué? No, esa parte de la oración. Es que esa, justo esa parte de la oración. No, bueno, de Verugo, el señor Verugo, que yo tengo un autógrafo de Verugo. Quiero ¿De decirles, dónde? De cuando era chiquita. Ah. ¿Dónde lo tengo? Claro. En alguna caja por ahí. Pero digo, bueno, atrevámonos a soñar un poco. Basta de cháchara. Y bueno, nada, como aflojar ahí un poco el fin del año. Qué lindo, cómo salían transformadas, que caminaban por el arco iris. Y salían, muy ochentosas, además, con unos flequillos despampanantes, pintadas. Y unos maquillajes. Claro. Vos sos muy joven, Carlita, ¿no lo conocís? Sí. ¿No? Ay, Dios mío. Al marciano Chupatierra. 32 millones, querida, 32. Estás robando. Pero bueno, y de ahí es el famoso Alcoyana. Sí, y el marciano Chupatierra. Totalmente, sí. Y se usaba el delineador, viste, como la raya de un color y el interno de otro color. Totalmente. Bueno, pero vamos al tema, las mujeres que salían transformadas eran las que ganaban, ¿no? Sí. Las que ganaban, bueno. Entonces yo hoy, la columna de la nombré Espacios Ganados. Ajá. O sea, quise hacer un balance un poco de este año, pero en realidad diría que es un balance de los últimos tiempos. No voy a poner fechas exactas. Bien. De los espacios y de la proliferación, que es la palabra que me gusta usar a mí, de los proyectos de danza, que bueno, que fuimos nombrando en el año, pero también digamos que uno puede ver, uno abre la puerta y ve gente bailando, básicamente, ¿no? Pueden reírse alguno de los chistes que hago. Acá no, bueno, no, nada. Porque estamos como un poco... Bueno, no había entendido que era un chiste, perdón. No, bueno, era una forma de decir, ¿no? Yo, cuando éramos chicas, que todo el mundo se quería ir a Europa a estudiar, ¿viste? Todo el mundo... vos estudiabas danza y era, me voy a Europa, ya en cuanto pueda me voy a Europa a estudiar danza. Y la sensación que uno tenía es que uno iba a llegar a Holanda y que ibas a abrir la puerta y la gente iba a estar bailando, haciendo cosas. Y no, ¿viste? Después ibas y... drogados, bueno, en fin, así pues me parece importante que en vista de las circunstancias de nuestro país actuales, está bueno enumerar y enunciar las cosas que hemos logrado como colectivo de la danza en general en este tiempo y que la gente los conozca, así, digamos, en el caso de querer usarlos, querer habitarlos, querer presenciarlos, querer disfrutarlos. ¿A las personas, decís? A las personas. Yo puedo habitar a... Vos podés habitar... mira, te cagué porque tienen son todos espacios. A Fideva, quiero habitar a Mira. A Mira. Bueno, así que quería como enumerar algunas cosas que se hicieron. Una de las cosas que quería enumerar muy importante fue que se realizó el Festival Fauna. Uh-huh. No sé si lo han llamado. Bueno, el Festival Fauna fue un gran éxito. Éxito realmente, total. En todo sentido. Todo lo que vi me pareció de excelente. Realmente. Excelente. El Fauna, bueno, ¿querés aclarar qué festival es? Es el Festival de la Universidad Nacional en la de Arte. De Jimé, ¿viste? No, dejá de interrumpir. Claro. No, interrumpir. ¿Querés comentar sobre no la quieras fauna? Mira, no quieres claro. Cizania porque somos hoy muy amigas. Hoy ellas están con... Nos queremos muchísimo con Jimena, ¿o no? Sí, nos amamos. Sí, con tu micro, por favor. Bueno, entonces sí, el Festival Fauna es el festival de la Universidad Nacional de Arte, uh-huh. Realizada por los estudiantes de la universidad. Y bueno, eso vale hacer una pequeña aclaración, que cómo ha crecido la Universidad Nacional de Arte en este último tiempo, ¿no es cierto? O sea, en infraestructura, carreras nuevas, en fin. El área de crítica, que también quiero nombrarlo, el área de crítica que se inauguró el año pasado en la Universidad Nacional de Arte, tiene una mirada, cosa que en las carreras generalmente, como por ejemplo las de comunicación o las carreras de licenciatura en artes de la UBA, no tienen una mirada de la danza específica o tienen una mirada de la danza un poco más antigua. Esta área de crítica y de curaduría del IUNA, que dirige Susana Temperley, ha hecho un ciclo todo este año que se llamó Danza Expandida. Y además han hecho una gestión de juntarse con otros festivales. Han traído un festival de Brasil que se llama Cena Complicidades, que hizo coproducción también con Café Müller. O sea que desde el área de el IUNA, que ahora se llama UNA, ha habido ahí una cosa, digamos, oficial de alguna manera o institucional, como muy interesada en la parte emergente de la danza. El ciclo de danza expandida que ella dirige o coordina es totalmente emergente y con artistas muy nuevos de la universidad que no tenían espacios para desarrollar su actividad tanto. Otra cosa que quería nombrar era a la señora, que seguro nos está escuchando, Soledad Pérez Tramar, que ella consiguió que en el Museo Nacional del Bicentenario haya un espacio de danza. De hecho, ella tiene un contrato de coordinadora del espacio de danza y hay una programación sostenida en el Museo Nacional del Bicentenario. Esperemos que eso siga sucediendo gratis y de manera regular, todos los fines de semana. Ahí han pasado de un millón de artistas, sobre todo, insisto, gente emergente, colectivos de creación, gente que está investigando formas alternativas de generar público, en fin, unas propuestas muy interesantes. Así que jugada la programación de Sole Tramar, y además ella es un encanto y ha trabajado mucho para conseguir ese punto. Después, bueno, se hizo un ciclo, terminó hace una semana el ciclo Diálogos en Movimiento, que tuvo también una programación sostenida de danza que se hace en el CCK, con entrada libre y gratuita, y con la idea de abrir un espacio de investigación en el CCK, que es la danza no tiene espacios de investigación específicos, y bueno, me parece, se está sumando ahí, hay una idea de transformar el CCK en un centro de investigación, sería bueno que eso también lo tomáramos en cuenta como una buena idea, y que siga siendo gratuito, en fin. La programación de danza, que bueno, el CCK fue un éxito, estuvo lleno todos los días, los diálogos, fue muy interesante lo que se expuso, pasaron personalidades de la danza, desde súper experimentados, como gente mucho más novel, ¿se dice novel? ¿Novel? ¿Qué sería como consagrada? Como nuevo. Serían como los sí, pero me parece interesante porque el CCK tiene eso, ¿no? Como la cuestión también de darle con diferentes espacios a los diferentes momentos del tránsito artístico, y me parece muy interesante, estaría bueno, insisto, en no perder de vista esa situación. Después, algo importante, bueno, el ciclo de la TV Pública, que ya hablamos acá, que es el ciclo Entrada, que también se extendió, no es solo de danza, sino de artes escénicas en general, estaría muy bien también que eso siga sucediendo, fue con entrada gratuita todas las veces, quedó gente afuera siempre, o sea que la gente evidentemente le interesa ir a la TV Pública a ver danza y otras propuestas. Así que bueno, anuncio también ese espacio. Bueno, después lo de siempre independientes, como LEM, que es un espacio dedicado a danza, investigación, escuela, que es un espacio muy interesante. El Mirá, que ya hemos hablado aquí también, que sucedió, que lo banca Valeria Martínez en el Santo. Hermana. Tu hermana, te tengo que venir a decir yo que tu hermana. Ahora la voy a llamar. Bueno, que también es un espacio súper interesante que ha crecido mucho en estos años porque la universidad le ha dado espacio a eso, así que bueno, esperemos que también eso siga estando ahí. Bueno, el Foro de Danza en Acción, que es un grupo, un colectivo de gente de la danza que se dedica a pensar políticas o propuestas para eso. El Movimiento por la Ley Nacional de Danza, que ahora empieza todo de vuelta porque no se debatió la Ley Nacional de Danza. Entró al Congreso como proyecto, pero no se debatió aún. Pero desconozco cómo era la propuesta. Es una propuesta para realizar una Ley Nacional de Danza equivalente a la Ley Nacional de Teatro, que lo que hace es generar un organismo que controla, coordina y fomenta la danza en general, que también sirve para reglamentar el trabajo que hacemos, sirve para generar fondos específicos para el desarrollo de la misma, etcétera. Yo no soy una gran conocedora del cuerpo de la ley en profundidad. Tengo que confesar que siempre leí los resúmenes que hacen las chicas. Pero bueno. Producímelo. Realmente creo que hay que seguir apoyando eso, pero lo cuento más que nada como una demostración de cuando la gente se organiza, se une, discute. Hubo muchas, diferentes. Yo estuve en varias reuniones, hubo como bastante diferentes opiniones al respecto de la ley, etcétera. Pero me parece festejo que todo eso sucedió en el último tiempo. Era muy difícil. ¿Qué tiempo estamos hablando? Y bueno, no sé, más o menos 10 años, ponele, 10, 12. Quería saber por eso. Aproximadamente, no sé, creo que 10 es un número que le hace bastante justicia. Bueno. Digamos, como más o menos yo creo que a partir del 2005, 2006... Empezaron a suceder estas cosas. Empezó a verse, ¿no? Empieza a verse, empieza a fomentarse esas ganas, empieza a pasar algo que se revela, ¿no? O sea, se empieza a revelar y la gente se empieza a mirar. Empieza a gestar. También esto, la apertura de espacios para la danza gratuitos y espacios diversos y la proliferación de colectivos y de espacios independientes, también genera una cosa muy importante que es que la danza es algo que tradicionalmente es muy fuerte, que tiene que ver con la competencia, ¿no? Con la lucha por los espacios. Entonces, la lucha entre sí, por los pocos espacios que hay. Entonces, cuando hay muchos espacios, que es lo que tenemos que seguir sosteniendo y seguir construyendo más, genera que justamente el colectivo se horizontalice en un punto y se comparta y se pueda disfrutar. Entonces, eso inevitablemente impacta en los modos de producción. O sea, los modos de producción se generan a partir de las condiciones dadas. Jimena, sí. Quiero decirte algo. ¿Qué? A vos y a nuestros oyentes. Ah, sí. Que vamos a sortear entre los 10 próximos me gusta en nuestro Facebook. En nuestro Facebook. O sea, aquellas 10 próximas personas que pongan me gusta en el Facebook de Ofrendas Urbanas van a participar de un concurso y sorteo para acceder a entradas para Café Müller. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Y vamos a seguir charlando acá con Jime sobre esta columna dedicada especialmente a los espacios ganados en estos años. Y bueno, hablábamos fuera del aire lo que tiene que ver con la generación de los nuevos espacios y todo lo que sucede a partir de eso, ¿no? Los vínculos. Tal cual, podríamos llamarlo espacios ganados y bailados también. Porque lo que charlábamos recién en el... ¿Se dice corte o se dice...? ¿Cómo se dice acá? Corte. No pongan esa palabra, break. Porque... En el corte. No, en inglés no. Pensé que tenía un nombre tipo tanda, otra cosa, no sé. No, pero la tanda sí, cuando tanda vamos va... a la tanda. Pero tanda es la propaganda. Ah, era una... bueno, un tema, una canción. Bueno, no me retes. Pero aire, chicos, yo pregunto, no me retes. No te estamos retando. Bueno, Nina. Entonces el punto es lo importante de comprender, o sea, de comprender no, de que quiero compartir o que es mi pensamiento, tiene que ver con que el desarrollo de la actividad artística es un bien cultural y que no solo mejora la vida de las personas que lo hacen, sino que además permite comunicar otro tipo de inteligencia que no es un conocimiento de objetos o científico. Sí, pero que el arte precisa espacios de investigación y de compartir. Entonces, me parecía muy importante hacer énfasis en esto de lo ganado, de los espacios ganados, y esta idea de la no competencia, porque eso influye directamente en lo que después se produce estéticamente, ¿no? Si yo trabajo lo que tengo ganas y trabajo tranquilo, cómodo, con un presupuesto adecuado, más allá de que hay que mejorarlo mucho, mucho, y espero, no sé, empecemos a hacer como ofrendas, ofrecer a la ciudad, a ver si eso puede ocurrir, pero si va a suceder, pero en realidad me parece que puntualmente está en seguir sosteniendo cierta cuestión de la comunidad y que cada uno pueda defender eso, porque es muy importante no volver a la al unipensamiento de lo estético, ¿no? O sea, todo, la danza es esto, no, bueno, la danza es todo lo que se pueda generar y a partir de la investigación y la producción de conocimiento. Y hago link, al... algo que quería recomendar ahora a fin de año, que se está produciendo ahora, que es la segunda edición de un festival que se llama Arqueologías del Futuro. Ella no le gusta, a Lina Folini, que es la directora, no le gusta decir festival, así que voy a decir encuentro. Ella lo llama encuentro. ¿Por qué surge esta idea de este festival? Porque es un festival que se dedica a la investigación, hace arqueologías del futuro, a la investigación y la producción de conocimiento. Y eso es algo que es un indicador. Por eso lo traje como recomendado, primero porque la programación es fantástica y todo lo que hay que hacer, todas las propuestas es gratis. Hay un montón de actividades en el Centro Cultural Kirchner, en espacios independientes también. O sea, genera también, ¿qué pasó en estos años también? Se generó una relación muy, muy profunda entre lo independiente y lo público, o lo estatal o lo institucional. Y eso me parece que también es un espacio ganado, que no es físico en este caso, pero que es ideológico o cultural, que de repente el Luna, un espacio como el Luna, Café Müller y un festival internacional de Brasil se juntan para hacer una coproducción de igual a igual. Claro, porque el independiente tiene que ver también con la independencia, lo que no rige al mercado en cuanto a estética, pero no somos, necesitamos que nos banquen, exacto, por supuesto. O sea, bueno, ahí hay una confusión, ¿no? A veces se entiende, claro, como que independiente es porque te la bancas solo. Claro. Y en realidad no. Me parece que fundamentalmente, sí, depende cómo concibe el Estado, ¿no? Pero digo, si entendemos que el Estado está para garantizar igualdad de condiciones para para todos, para todas las, ¿no? Para todas las propuestas en este caso. Digo, está claro que las propuestas más alejadas del mercado, los que tengan menos recursos, o sea, los más con menos guito o con lo que sea, están en menores condiciones que otros en lo económico, ¿no? Para llegar hasta ciertos niveles. Entonces, digo, ahí tiene que estar, ayudando a estas propuestas. Además, es claro que puede convivir todo al mismo tiempo, porque otra cosa que, digo, me parece que lo que vivimos en general en esta última década y que la podemos poner en el análisis de la danza es que mientras existe el ballet de toda la vida, mientras existe la compañía de toda la vida que viaja por los mercados de Europa, mientras existe el pibe que quiere bailar perfecto y que está re preocupado, re valioso, también existe otra cosa, existe la investigación, la producción de conocimiento, las estéticas alternativas en cuanto a pensarse esos modos de producción colectiva, o sea, todo puede convivir, ¿no? No existe la competencia en el desarrollo artístico en realidad. Si nosotros abrimos espacios y desarrollamos el colectivo como un modo de pensar cultural y artístico. Entonces, es muy interesante esto, Jimé, que decís, porque estás hablando como de, entiendo, de cambios que tienen que ver como con las condiciones materiales de existencia, digamos, que podrían ser estos espacios, pero también con con cambios más conceptuales, cambios ideológicos. Vamos a usar transformación, la palabra transformación. Bueno, como quieran. Todos es que sabemos sí, igual. Es que se ha producido una transformación increíble. Yo traigo, no lo quiero exagerar, pero lo traigo desde el punto de vista de la danza, porque siempre a veces analizar la danza siempre fue elitista, siempre es un corte, o sea, la danza es principalmente una actividad realizada por la gente de clase media, que puede bancar eso. Es muy difícil entrar en los sectores más populares de las poblaciones de los países. En general, eso le pasa a todo el mundo, pero la danza tuvo siempre ese lugar. Ahora, sí, estoy segura que el desarrollo y la apertura de espacios de este último tiempo, si se sostuviese en el tiempo y se pudiese seguir contando con espacios de gratuitos, espacios de libertad creativa, y sí, cada vez va a ser mucho más plural. Por último, quería hacer un comentario y con esto termino. También otra cosa que se generó en esta última década es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que es una... creo que fue en el 2007, si no me equivoco, quizás, bueno, alguno puede llamar y corregirme. Y un proyecto, es muy lindo el proyecto de la Compañía Nacional, ha tenido bastantes crisis, porque es una compañía que se gestiona horizontalmente, le han puesto un director en el último año, bueno, bastantes conflictos. Pero dentro del estatuto de la Compañía Nacional, que no es algo menor porque son creo que 22 contratos, o sea, son 22 bailarines asalariados, tienen adentro un programa que se llama Carta Blanca, que permite que el artista intérprete de otro coreógrafo pueda pedir una carta blanca y usar el tiempo y el sueldo que tiene para hacer una creación propia. Entonces, se incentiva al intérprete de la compañía a no ser un soldadito o una pieza de la obra del otro, sino también a usar la creatividad y ponerla de manifiesto y estar bancado y tener un dinero para eso. Esto se da parcialmente, porque tampoco es cierto que siempre tienen las mejores condiciones para trabajar, pero bueno, eso es algo que hay que seguir luchando, digamos. Esta compañía funciona en el edificio de la ex Casa de Música, en la calle México y creo que es México Perú. Al 500. Sí, creo que es Perú. ¿Dónde era la vieja biblioteca? Eso, en la vieja biblioteca, ese es el Centro de Música y Danza, ahí funciona. Y hay dos funciones que quiero recomendar, porque esa compañía está en peligro total en este momento. O sea, no se sabe, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, se llama Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Se creó en el 2007, creo, no estoy segura, lo volví a repetir el error, no lo sé. Bueno, y están los chicos muy, muy, digamos, preocupados porque todavía el ballet, la compañía, como no es un organismo, sino que es como un contrato, y están esperando que se regule eso, porque eso requiere mucho tiempo, porque tiene que tener muchísimas, digamos, toda la administración de eso se tiene que acomodar, están muy asustados. Entonces redondeo y digo, vaya, hay que ir a ver a la Compañía Nacional, porque la manera de ayudar a los chicos, la que tenemos, es ir a verlos. A ver, ¿cuáles son las dos funciones recomendadas? Las dos funciones recomendadas son estas. Voy a recomendar a la Compañía Nacional por esto, por un acto de militancia con mis compañeros del ballet, que bueno, yo no estoy en la compañía, pero los banco a muerte. Y además, porque está bueno lo que van a ver. Quiero decir eso. Generalmente las obras que salen del proyecto Carta Blanca son las mejores obras, así que voy a recomendar muy especialmente a la obra Isolda, de Christian Setién, que va a estar 9, 10 y 11, entrada gratuita a las 8 y media de la noche ahí en la Casa Nacional de Danza. Y la otra obra que se presenta también en el mismo programa es una obra que se llama México 564, que es la dirección del lugar, dirigida por Daniel Pallero, que es uno de los creadores del ballet. Eso, y que el 19 de diciembre a la noche hacemos un festejo en café, así que sé que se quieren venir a brindar. Sí, perfecto. Ahí estaremos. Pero bueno, eso, habiten, bailen, circulen, apoyen y resistan en los espacios de danza. Gracias. Perfecto. Bueno, Jimé, genial. Gracias a vos por gracias este encuentro. Gracias a vos. Este chicos, nos estamos abrazando. Sí,